Rogelio Frigerio, que ya está en comunicación, obviamente trabajando en la campaña. Rogelio, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Cómo está, Pablo? Muy buenos días a todo el equipo y a la audiencia. Ahí está. Bueno, sabes que es un gusto tenerte, charlar con vos. Bueno, en plena bueno, campaña, Rogelio, ¿cómo la están llevando? Bueno, la verdad que entusiasmados por el recibimiento que tenemos en cada pueblo de la provincia que visitamos. Por supuesto, consciente de que la gente está pasando un muy mal momento, todos nos lo dicen, no se recuerda una crisis como esta desde el 2001 a esta parte, y la gente está intentando sobrevivir, ¿no? Los que tienen un empleo, rezando para no perderlo, los que no lo tienen, lidiando con las dificultades de no conseguirlo, los comerciantes que no venden, las pymes que muchas veces tienen que cerrar sus persianas, los productores con los problemas que tienen. Bueno, esta es la situación de la Argentina y lo que se juega en esta elección ahora el 12 de septiembre, el domingo 12 de septiembre, es precisamente la confrontación de un modelo de país, de un norte al cual está llevando el kirchnerismo el país, que yo creo, por lo que converso con los vecinos, la mayoría de los entrerrianos no comparten. No compartimos estar peleados con los vecinos, con los uruguayos, con los paraguayos, con los brasileños, no compartimos ser amigos, mejores amigos de dictaduras o de lugares donde no se respetan los derechos humanos, no compartimos un Estado que mira para el costado el avance de la droga, un Estado que pone en duda el derecho a la propiedad privada, que un poder ejecutivo que avanza sobre la justicia para condicionarla. No compartimos lo que está haciendo el presidente en el manejo de la pandemia. Y digo, eso es lo que se vota finalmente el domingo 12 de septiembre, porque el kirchnerismo está a 6 diputados de tener mayoría absoluta, también como la tiene en el Senado. Y en Entre Ríos se eligen 5 diputados, y la oposición, nosotros defendemos 3. Seguro. Es decir, que si no ganamos, el kirchnerismo está más cerca de conseguir esa mayoría absoluta, con lo cual va a facilitarse de este vamos por todo que viene anunciando hace rato. Bueno, eso es lo que está en juego y por eso yo le estoy poniendo el hombro, porque creo que esta elección, de alguna manera, pone en juego el futuro de la Argentina y el futuro de Entre Ríos. Justo te iba a preguntar el rol de estas elecciones, pero lo explicaste muy claro ahí, Rogelio. Te pregunto, nosotros notamos, y esto es una visión nuestra como programa, de que hay un cierto desinterés de la gente, también lo describiste, ¿no? Porque cada uno está preocupado por su situación personal y particular. ¿Cómo se hace para justamente llevar el mensaje, Rogelio, en estos momentos difíciles de la gente? Bueno, estando cerca de los vecinos, recorriendo la provincia como lo hago, todos los días, siendo empático, ¿no? Y sensible frente a la situación que estamos viviendo. Yo creo que eso es lo que le falta al gobierno y le falta al presidente, ¿no? Conciencia de la gravedad de la situación por la que está pasando la Argentina y los argentinos. Si no, el presidente no estaría gritándonos todo el día, pasándonos facturas, echando culpas. Asumiría sus errores y los intentaría cambiar. Hay muchas cosas para hacer. Está todo mal en Argentina. Necesitamos un presidente que conduzca este momento tan difícil con la pandemia. Y no necesitamos un presidente que divida, sino un presidente que apueste a la unidad nacional. Que sobrevuele la grieta o que intente cerrarla, no que la profundice. Bueno, yo creo que no está el gobierno a la altura de las circunstancias de este momento tan difícil que estamos atravesando y se la pasa echando culpa, se ocupa, está en modo campaña, ¿no? Cada vez que puede también me ataca. Se ocupa de vos. Un hombre. Y sí, pero yo no tengo ningún cargo político, ni siquiera tengo un cargo partidario. ¿Qué tiene el presidente en medio de esta pandemia tan grave, en medio de una de las peores crisis económicas que se recuerden, ocuparse de un precandidato a diputado en Entre Ríos? ¿No tiene algo mejor para hacer? ¿No tiene temas más urgentes de los cuales ocuparse? ¿No ve lo que está pasando con el pueblo? No, eso es lo que yo me pregunto y creo que se pregunta también la mayoría de los entrerrianos. Rogelio, cuando vos marcás esto que está bueno porque es algo que se instala fuertemente, esto de dos modelos claros de país y totalmente antagónicos, diferentes, ¿cómo le llegamos ahí con el mensaje a la gente? Porque está bien, vos nos planteaste y nos describís la situación. Yo no sé si hay dos modelos antagónicos. A ver, está bueno. Un un modelo, un norte al cual nos quiere llevar el kirchnerismo, claramente, ese norte que describí, y hay que construir un modelo alternativo a eso. Yo creo que necesitamos juntos construir una alternativa, y tenemos que estar juntos, porque si no tampoco lo vamos a conseguir. Yo creo que hay que armar un modelo alternativo juntos, porque yo lo vengo sosteniendo en cada oportunidad que puedo. Soy de los que están convencidos que el potencial lo tenemos, el potencial de Entre Ríos no lo destruyeron, está intacto, hay que aferrarse con uñas y dientes a ese potencial para salir adelante, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Si la política no sirve para eso, no sirve para nada, y claramente la política está en deuda con la sociedad hace rato. Sobre todo una política que tiene una agenda totalmente divorciada de la agenda de los problemas de la gente. Entonces uno ve a los políticos hablar de otros políticos permanentemente, pasarse facturas, echarse culpa, como si no tuvieran nada que ver con esta situación. A mí no me vas a escuchar nunca hablando de otro político. ¿Cómo? La gente no le interesa mi opinión sobre otro político. En todo caso, te interesa ver lo que pienso sobre la situación y cómo pretendo poner mi granito de arena para intentar resolver estos problemas tan graves que se vienen empeorando año a año. Yo creo que de esa manera, poniéndonos en el lugar del vecino permanentemente, vamos a poder empezar a reconciliar a la política con la gente que está tan tan divorciada. Rogelio, y obviamente si te toca ingresar al Congreso de la Nación por Entre Ríos puntualmente, ¿qué temas crees que hay que instalar en la agenda rápidamente? Obviamente uno entiende que la situación económica es por ahí la principal, pero hay cuestiones ambientales que a la gente le va preocupando. ¿Por dónde crees que hay que ir avanzando? Te digo en el corto plazo. Bueno, como dije, primero ponerle un límite a ese kirchnerismo que avanza por todo, pero después defender los intereses de los entrerrianos y sobre todo en temas económicos, como bien lo planteas, que son hoy las principales preocupaciones. Yo creo que hay que darle alivio a la gente en términos impositivos. Entre Ríos es una de las provincias que tiene más impuestos altos de un país que es uno de los países del mundo con impuestos más altos. Imaginemos la situación en la que estamos. Hay que darle alivio a los productores, a las pymes, a los emprendedores, a los comerciantes. Tenemos que retomar el acuerdo fiscal federal del 2017 que empezaba a bajar los impuestos y que se dejó de lado el año pasado. Tenemos que tener una agenda ambiental. Uno cuando va a Paraná y ve el río que cada vez es más angosto, se abruma y de alguna manera toma conciencia de la gravedad del calentamiento global. Tiene que tener Entre Ríos, que además es una provincia verde, una provincia turística, o por lo menos con un potencial turístico, tiene que tener una preocupación permanente sobre el medio ambiente. La droga y el narcotráfico creo que es algo que salió de la agenda del gobierno, ¿no? Y en Entre Ríos lo sufrimos, porque cada vez que visito una casa me comentan del temor a que la droga capture o tome de rehenes a nuestros hijos. Y no hay una política que enfrente ese flagelo. Hay muchas cosas para hacer. Por supuesto que tampoco hay que engañar a la gente. No vamos a tener mayoría en la Cámara de Diputados, y muchísimo menos en el Senado. En el mejor de los casos vamos a evitar que el kirchnerismo siga aumentando esas mayorías. Pero en la pelea hay que darle igual. Y por supuesto hay que prepararse para el 2023, donde yo creo que hay que transformar a la Argentina con un proyecto novedoso, apuntando a algo distinto, y por supuesto también a nuestra provincia. Rogelio, y obviamente que el 12 ahora en la primera contienda electoral, lo que se va a resolver es dentro del espacio de Juntos. ¿Cómo estás viendo este escenario con la interna que van a tener? El oficialismo en terreno logró una lista de unidad, pero ustedes van a tener que dirimir. Igualmente nos hemos enterado de que muchos de los que hoy no te acompañan una vez pasado se alinearían atrás de la que gane. Todos van a alinearse atrás del que termine ganando. La interna es, las PASO sirven para que la gente elija dentro de cada espacio político donde se comparten ideas y valores. Eso no está en discusión. ¿Quiénes son los que mejor representan esas ideas y esos valores? Y sobre todo, para la gente, ¿quiénes están mejor preparados para ganarle al adversario, que es el kirchnerismo en este caso? Eso es lo que se discute y nada más. No creo que haya ningún problema, y estoy seguro que vamos a seguir más juntos que nunca después de este 12 de septiembre. Mis contrincantes son en general, políticos con enorme experiencia y y muy buena gestión en sus municipios, las dos listas que compiten contra la nuestra. No tengo más que palabras de admiración por lo que han hecho. Uh-huh. Y seguramente después de las PASO, no seguramente, estoy convencido que después de las primarias vamos a estar todos juntos apuntando a lo que tenemos que hacer, que es ganar esta elección para evitar que el kirchnerismo tenga un diputado más que nos acerque a esa mayoría absoluta que están buscando para ir por todo. Uh-huh. Rogelio, y te pregunto, ¿qué representa en esta elección lo que es el Distrito Concordia? Quiero decir que hay un laburo importante de un amigo del programa que es Eduardo Caminal, pero ¿qué representa para vos, teniendo en cuenta que es un bastión importante en la provincia? Sí, también estamos trabajando muy bien con el radicalismo, estamos trabajando también con sectores del peronismo que se nos están sumando todos los días porque no están cómodos con lo que está haciendo el kirchnerismo a nivel nacional, y lo que se elige acá es una elección nacional ahora el 12 de septiembre. Así que también estamos conformando equipos con el vecinalismo, con sectores de la izquierda, con sectores de la derecha, con sectores de la iglesia también, de los evangelistas, porque acá no está en discusión cuestiones vinculadas con la ideología. Acá lo que tenemos que poner arriba de la mesa es el sentido común, y eso admite diferencias en las ideas. Y yo creo que eso es lo que hemos logrado, conformar una unidad, trabajar juntos, así se llama nuestra lista, para conformar un equipo que pueda enfrentar estos problemas que se vienen repitiendo y agravando día a día en el país y en Entre Ríos. Rogelio, la última, teniendo en cuenta que sé que estás ocupado y te quiero agradecer un montón. Obviamente uno piensa más allá y obviamente ya piensa las generales, y cuando se habla de los candidatos principales está tu nombre y aparece el de Enrique Crespo y mucha gente se frota las manos. Esto es así, se habla de una contienda de gente que tiene mucha territorialidad, como es tu caso y como es el de Enrique. ¿Empezás a analizar eso? Porque aparte esto te lo llevo más al futuro también, ¿eh? A ver, yo creo que acá no, de nuevo, no están en juego nombres propios. Acá está en juego, como te planteé, la posibilidad de que el rumbo al cual está conduciendo el kirchnerismo al país tenga mayoría absoluta en ambas cámaras para que hagan lo que quieran, sin ninguna traba, sin ninguna restricción, sin siquiera posibilidad de discutir en el Congreso las políticas que afectan nuestra vida. Eso está en juego, no nombres propios. Queda claro. Y Rogelio, ponele te toca, obviamente es muy probable que estés adentro de la Cámara y tenés que trabajar por Entre Ríos. ¿Hoy cómo está tu vínculo con el gobierno provincial? Porque de alguna manera tiene que haber articulación, teniendo en cuenta que fuiste ministro y tuviste mucho contacto con la provincia. Es una muy buena pregunta. Va a ser el mismo trabajo en equipo, en conjunto, que hicimos cuando yo era ministro y Gustavo Bordera era gobernador. El mismo trabajo. De mi lado, siempre pensando en lo mejor para los entrerrianos, sin especulaciones políticas ni partidarias, porque cuando está en juego la calidad de vida de la gente hay que priorizar, por supuesto, eso, ninguna otra cosa. Rogelio, te agradezco un montón porque sé que estás ocupado. Me encantaría que cuando andes en Concordia ya estuviste sentado en el estudio charlando. Ya estuve ahí en el piso, así que podemos volver a hacerlo. Perfecto, ahí está. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco un montón esta comunicación. Un gran abrazo, en cualquier momento nos vemos. Dale, ahí está, qué linda charla.